estamos en Facebook y en Twitter, y ahora estamos en el galponcito de Cuerpo Presente, aquí en Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Pastas, no deje que se la toquen con la mano. Sí. Un informe valiente acerca de las fábricas de pastas o acerca de la elaboración artesanal de pastas y acerca de la contaminación que se produce al tocar los operarios la pasta con la mano. Y bueno, pero... Evite una muerte segura, señora. Es una muestra más de la sensibilidad social de esta radio. Pero, gracias. Gracias. Las donaciones son a voluntad. No, señor. El sabor de la pasta artesanal... Es horrible. No es horrible. Yo le doy la razón a usted. Está puesto en el valor de las manos. No, señor, yo tengo gusto a mano. En el amasado, ¿por qué se llama la masa? Porque está amasado por las manos de... No, al revés, amasar se llama por la masa. La masa, si usted no le... Yo le voy a decir cuáles son los resultados de esta investigación. Sí. Primero, hay distintas clases de pasta. Sí. Cuando digo pasta me refiero a ravioles, raviolones y... Pasta seca y pasta rellena. En realidad, casi toda una serie de derivados superfluos que hay en todos los restaurantes. Sí. Que no dejan de ser ravioles, si los mire por donde se los mirare. Pero le dicen que no, tenemos raviolones a la no sé qué. Ravioles. Ravioles, pero más grandes. Más grandes. No, tenemos raviolini. Ravioles, pero más chicos. Tenemos capelletti, pero de distinta forma. Tenemos sorrentino. Ravioles. No, ravioles. No. Hay también una tendencia a arruinar las pastas en general, poniéndole rellenos heterodoxos. Sí, insisten con algunas cosas como la albahaca. La albahaca está muy bien. No, pero para el relleno no, para una salsa lo puede poner. Bueno, sí. Pero hay ravioles de calabaza con nuez. Sí, de salmón con no sé cuánto. De salmón es el de carne rancio. Sí. Después hay unos ravioles que venden en casi todas partes, crudos, que están, tienen una masa que es cocida de tal manera que el medio de la masa, claro, pero eso grosísima son los... por otra parte, sí. Está crudo. Pero esos son los industriales que usted sí, tanto claro. defiende. No los defiendo. Usted es una porquería, señor, de gente que no sabe de lo que está hablando. Los ravioles industriales. Ahora, de esa marca gentilicia. El raviol industrial tiene otro inconveniente también, que es el riesgo. No hay compañía de seguro que acepte establecer una póliza sobre las fábricas de pastas industriales. Bueno, ¿por qué no, razón? ¿Por qué? Porque los accidentes alcanzan cifras cercanas al 100%. No, señor. ¿Con toda qué? Persona que trabaja en una fábrica de pasta, más tarde o más temprano, fenece. Bueno, todos fenecen. No, pero en este caso fenecen víctimas de accidentes tales como ser cortados por la máquina de hacer tallarines. Qué linda es esa máquina. Caer dentro del tacho donde está el relleno de los ravioles. Señor. Y ser mezclado y atomizado y repartido en cajas de a 48 por toda la ciudad. Ahora, a mí me surgió una duda, ahora que usted trajo a esta mesa, sí, el tema de la máquina de hacer tallarines, ¿esa máquina no es la misma que la que destruye documentos en papel? Exactamente la misma de la CIA. ¡Es la misma! La misma máquina la de misma. Las películas de espionaje que ponen los documentos y los hacen tallarines, es la que se usa cuando dejan de usarla, las vende el espionaje norteamericano. Sí. Cuando empiezan a fallar, las vende a la fábrica de pastas argentina. Sí. Y muchas veces usted va a comer a la casa de algún amigo y le ofrecen tallarines, usted ve que muchos son de papel y muchos también hablan acerca de las armas nucleares que tenía Saddam Hussein. Pero ¿cómo puede? Está lleno de tallarines hablando de dónde tiene escondidas las armas Saddam Hussein. Sin embargo, nunca encontraron eso. Por eso rompieron. Los destruyeron. Destruyeron esos documentos que ahora usted se los come en forma de tallarines sin siquiera ponerlos en duda. Bueno, ¿cómo lo va a poner en duda? Ahora, que usted diga que la pasta linda, que son esas máquinas domésticas. Sí, que ¿qué hacen tal? Tallarines, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Tiene máquinas domésticas de hacer tallarines? Porque sí, quisiera dejar de depender de los comerciantes que expenden tallarines hechos por ellos mismos, sí, y hacer que mi propia madre me los haga. Bueno, los puede hacer siendo usted. Como es mi propia madre, especialmente inepta para la confección de cualquier clase de alimento, me dispongo a ayudarla con la adquisición de una pasta linda. Sí, que le da con la manija. Ah, sí. Vio que usted tiene que ir girando una manija. Claro. Eso le da algo de artesanal, porque algo hago con la mano, no crea, así como me ve. No, porque son dos rodillos que le va haciendo la masa. No me lo explique, porque si me lo explica, me sueño. Y después, ¿con qué se va a soñar? Después eso, no sé. Bueno. Pero algunos los cortan, ¿vio que también están esos fideos al fierrito, que le meten un fierro? ¿A qué se refiere? En la pasta artesanal, usted por ejemplo... nosotros damos cursos de pasta artesanal. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una vez que usted hizo la masa, hizo todo, digamos, la sábana de masa. Sí, la sábana. La sábana. Mm. Y lo cortan tiritas, en fideos, le damos un fierrito, y usted lo va enrollando al fideo en el fierrito. Ah, sí, como si hace, para hacer rulos. No, pero no son los fusiles. Es un rulero, ¿qué ese se hace? Ese es otro. Y se llaman fideos al fierrito. ¿Y qué gana usted con el fierrito? Un carácter artesanal, rústico. No quiero, estoy harto de rusticidad, señor. ¿No anda usted nunca por la ciudad? Bueno, sí, pero quiero comer. ¿Poca rusticidad? Unos fideos rústicos. No, no. ¿Cuáles son esos que tienen, los fideos que tienen un agujero en el medio? ¿Cómo se llama? ¿El mostachol, dice usted? ¿Mostachol? No, el largo. ¿El largo? ¿Fuchiles son? Los fuchiles creo que son, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, no vino nadie. Nadie sabe nada. Este público no sabe nada. ¿Cómo viene a este programa sin por lo menos saber? Por lo menos pegar una leída antes de venir. Estamos a las cosas. Muertos de hambre nosotros, esperando que alguien nos haga unos fideos. Y... No, fuchiles son los rulos, creo, los tirabuzón. Bueno, entonces no sé. No, ¿qué espagueti, señor? Eso, uno sabe menos que el otro, ¿no? ¿Son los fusiles? Bueno, él dice que son los fusiles. Son difíciles de comer, ¿eh? Los que tienen el agujero en el medio, sí. Que son como un caño. Es un cañito flácido, si me permite. A mí me gusta mucho soplar por el agujero del medio. Los tomo y soplo. Sí. Pero usted tiene que absorber al revés. No, soplo. A mí me gusta soplar por el agujero del medio. Bueno, está bien, lo felicito. Incluso cuando voy con mi novia, pido esto. No sin arduas discusiones sobre el mozo, con el mozo acerca de cómo se llaman. Sí. Y soplo. Y es un gesto de amor ese. Bueno. O al menos yo lo interpreto así. Bueno, no, pero está bien. ¿Y ella qué le dice? ¿Lo interpreta? Nada. La insensibilidad de mi novia es proverbial. No, igual es riesgoso también no solo el soplido. El soplido es riesgoso porque puede salpicar salsa. Mire, fideos antipáticos. Ese. Fideos antipáticos, este. Porque usted para absorberlo... Los mostacholes, muy antipáticos. Moñitos. Los moños son más antipáticos. Los fideos moñitos. En el medio del moño hay una dureza parecida al callo del pie humano. Señor, nunca probé uno, no sé. ¡Qué espantoso! Usted lo muerde, es una porquería eso. ¿Quién va a comer fideo moñito? No termina en cocinarse nunca. Se han conocido casos que en forma experimental se han hecho hervir fideos moñitos durante 6 días. Sí. Sin ablandarlos ni un poco. No, a veces a algunos se le abren y ya no son moños. No, pasa también con el... que llamamos fuchile hasta mejor opinión. Sí. Yo creo que no es fuchile. Yo también creo que no es. Que se rompen, se abren. Esto sí. Provoca una gran decepción. Bueno, provoca una decepción. Una gran decepción. Sí, pero peor también es estar absorbiendo en vano, porque usted, el 30% del aire que usted, digamos, invierte para ingerir estos fideos, es lo que utiliza. El 70% restante se pierde. Usted absorbe. Pero el canito, no, el fideo no tarda. No entra todo el aire. No. Bueno, mejor que no le entre todo el aire porque usted se inflaría. Sí, pero usted con la consecuencia que cualquier chusco estará calculando. Pero usted hasta puede llegar a la hiperventilación. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Intentando absorber. ¿Qué es la hiperventilación? Porque a mí un amigo me dijo que yo hiperventilo. Bueno, porque usted quizá toma más oxígeno del que necesita. Del que necesita. Y entonces, ¿qué? Como un mareo, ¿no? Entonces hay como un mareo, oh, una sensación. ¡Qué barbaridad! De vaído, me gusta la palabra. Ah. Vaído. Vaído, espere que le anoto. Sí, la voy a decir otra vez, vaído. B larga, ¿no? ¿Qué? B no larga, se... no, A, señor. I, D, O. No, no, usted lo confunde vaído. Con vaído. No, un vaído. De que es casi, no llega a ser un mareo, tampoco es un desmayo. O sea, no es nada, en una palabra. Es una bien, sensación. ¿Qué otra pasta antipática hay? Y bueno, tiene el mostachol, tiene algo de, es este sí, fusil y sí, cortado. Ya lo hemos nombrado. Es. Los cabellos de ángel. Sí, también, ¿eh? Eso de, son sucios los cabellos de ángel, ¿no? Se pegan. Usted, yo a veces los reviso cuando todavía no están cocinados y miro porque me parece que tienen caspa. No, señor. La caspa vendría a ser el queso rallado. ¡Qué asco! ¿Qué es una... Además no se comen como fideo. No, como se sopa. Se comen en la sopa. En la sopa. Se comen en la sopa. Igual, lo más grato del cabello de ángel es romper. Romperlo. Los rulos. Sí. Romper. Qué malvado que es usted, ¿no? No, es bueno, como... mire, es yo como... con mi novia, por ejemplo, que somos personas muy pervertidas, por decirlo así, bueno, nos juntamos... y nos ponemos a apretar cabellos de ángel para romper y nos miramos a los ojos. Bueno, señor. Y escuchamos ese ruido, ese crujir, crack, crack, crack, y vemos como minúsculos trozos de cabellos de ángel sí, van saliendo entre las manos de la persona amada. Ah. Ah, ¿qué, señor? No sé, está rompiendo. No, calcule lo aburridos que estamos el uno del otro. Sí, es grato, pero bueno, no es grato, no. Tratamos de que sea grato, pero no lo es, doctor. No, señor. Vengo a verlo justamente por eso. No consigo que mi novia me atraiga, ni que yo la traiga a ella. Bueno, ¿qué, pero... ¿qué podemos hacer, doctor? Nos dijeron que viniéramos a verlo a usted, pero vengo yo solo. Bueno, pero a usted ella la quiere, le gusta, le... No, señor, si la quisiera y me gustara, no vendría a verlo usted. Bueno, y entonces... ¿Entonces qué? Quizás tenga que terminar esa relación. Ah, qué fácil que... No le digo que sea fácil. Qué fácil que se gana 200 pesos. No, bueno, señor. No, son 500 pesos. Yo vengo a decirle que la tipa no me gusta, ¿qué puedo hacer? Y déjela, dice usted, y me cobra encima 500 pesos. Y bueno, sí, 500 pesos, porque no desenterré el tesoro todavía, que si no... Ahora, eso de crujir, el crujir del cabello de ángel... Es como el esqueleto de un pajarito apretado. Ah, qué miserable. No, miserable no, ese... Es usted, doctor. Con respecto al relleno... ¿De qué? ¿De la pasta? Sí. De la pasta relleno. Estamos hablando del pastificio ahora, ¿no? Sí. De la gran planta industrial que estoy visitando ahora. Sí, señor. Muchas gracias por recibirnos. Por favor, es un placer. ¿Cómo le va, doctor Matarazzo? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Es cierto que esta planta es la más grande de Latinoamérica? Es la segunda más grande de Latinoamérica. Ah, ¿y esta es la segunda más grande? Esta es la segunda más grande. No, esta, la planta, esta. Sí, esta, sí. ¿Esta o esta? No, esta, señor. Bien. ¿Y cuál será la más grande? Me pregunto yo si esta es la segunda, ¿no, doctor? bueno. Ah, discúlpeme. ¿Cuántas personas, cuántos operarios, por decirlo así, trabajan en esta planta? En este momento hay hay cuatro operarios. En este momento no importa. Tenemos cuatro operarios. Cuatro. Porque está todo robotizado. Todo claro, me imagino. Es una planta enorme. ¿Y cuántos millones de kilos de fideos fabrican, más o menos? Y ahora estamos haciendo 300.000 kilos de por fideos. Por segundo. De fideos. Prácticamente la velocidad de la luz. Sí. Algunos los pesamos con el aire adentro, porque los mostacholes, todo eso... ¿Cómo lo pesa usted? Claro. Está con todo adentro. Bien, pero me han dicho que la seguridad deja mucho que desear. En realidad me daré a conocer. Sí. No soy un paseante cualquiera. ¿Quién es? Soy un inspector. ¿Inspector? Lo estábamos esperando. No me estaban esperando. Si no, hubieran limpiado cuanto y menos el baño. La suciedad de esta planta, la segunda más grande del barrio... De América. Es tremenda, señor. Insectos de toda la haya. ¿Qué insectos? Saltan del mostachol... No, señor. ...al moñito, pasando por los ravioles y los ñoquis, y haciendo escala técnica en los capeletis. Señor, los... ¡Microbios! ¿Cómo los ve los microbios si no tiene el microscopio? Con este microscopio, y que es el segundo más grande del Brasil. Mire, si yo ahora pusiera a merced de este microscopio cualquier cosa que usted tenga encima, cualquier cosa de su propiedad... ¿Qué le parece esto? No. Estoy dando un ejemplo figurativo. Encontraríamos microbios. Usted mismo tiene microbios. ¿Quién claro le dice sí, señor, que usted no me trae los microbios a esta planta que yo le he abierto tan gentilmente? Pero nosotros aspiramos a que todas las plantas elaboradoras de pastas estén desinfectadas y fumigadas. Sí, fumigadas. Con RAI o lo que sea. No, igual no podemos estar fumigando todo porque el relleno de los ravioles, todo eso, se contamina con el veneno. Y usted, por ejemplo, está en una raviolada. Ajá. Un domingo. Y cae redondo. Claro, dice, ¿qué pasó? ¿Es que fumigaron demasiado? Claro, fumigaron demasiado. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué pasó? Bueno, fumigamos demasiado. Bueno. Así que, lamentablemente, esta raviolada tuvo algunas bajas. Mire, bueno, entonces por eso mismo. Seis cuñados. Bueno. ¿Son todos cuñados los que comen los ravioles? Sí. Mire, yo prefiero... intoxicarme con microbios que no con veneno y morir envenenado. Sí, yo lo estoy pensando. Bueno, ¿No habría una tercera alternativa, por ejemplo, barrer? Sí, o eso, limpiar o algo así. Eso hacemos nosotros acá, pasamos trapo apenas terminamos de hacer el relleno de los ravioles, por ejemplo, pasamos el trapo. ¿Y dónde está el mayor riesgo para el operario? ¿En la cinta transportadora? Y tenemos la trituradora. ¿Cómo es la trituradora? La trituradora tritura. Le ponemos todos los ingredientes, espinaca, todo entero. Pedazo de carne, pollo. ¿Cómo? Todo junto, pones. ¿Y eso? Yo quiero de espinaca solo, quiero. No quiero pedazo de carne, pollo. Bueno, pero esos son otros ravioles. Ah. Vamos por turno. Sí. Entonces eso tritura todo. Y después nosotros, como exportamos relleno, no exportamos la masa de afuera. Eso lo hace otra empresa. Acá se exportan los rellenos. Exportamos a... ¿A dónde? A toda a Polonia, Hungría, bueno, a toda Europa del Este. Ve, ese es lo malo de la industria argentina, porque el valor agregado está en la masa que los contiene. Ahí está la ganancia. Pero no parece... Por ejemplo, en Suecia, sí, se hacen los mejores ñoquis, no sé si los mejores, pero casi todos los ñoquis, porque tienen dedo de obra barato. No, señor. Y entonces tiene muchas personas que están con el dedo. Los suecos son especialistas desde que nacen. Nunca lo escuché. Están con el dedo así, dedo. Y resulta muy barato. Es raro porque Suecia es un país. Ellos caro. No comen ñoquis, reciben la masa y están. Pasan y se la venden otra vez a Italia. Ah, pero. Y ese es valor agregado. Bueno, pero el valor agregado sí es fuerza de trabajo, pero no puse. La fuerza de trabajo barata. Ese es el valor agregado que pueden ofrecer economías elementales como la sueca. Me parece muy raro eso, señor. Suecia es un país con desarrollo humano de los más grandes del mundo. Bueno, justamente desarrollo humano. El dedo que tiene unos dedos que al mismo tiempo les hacen 8 ñoquis. Sí. Mire todo rayado el dedo. Sí, sí, sí. Con las estrías propias del ñoquero. Bueno, ¿qué va a llevar finalmente? No, mire, yo le puedo ofrecer una degustación. Vamos a hacer una... ¿Qué es la pasta de color? La que hacemos con zapallo, zanahoria. No me parece. ¿No le parece que no se trata de parecer? Para mí le meten colorante, van a comprar un frasco de témpera Alba. No, se lo mandan adentro y sale rosadito. A mí no me dé ese color. ¿Qué color tiene? A ver. Tengo rojo por el... ¿Rojo? Del morrón. Son de morrón. Fideos de morrón. ¿De morrón? Sí. ¿De morrón glacé? Del ají morrón. Esto lo hacemos. A ver. Tenemos el clásico verde de espinaca. Ah, este. La pata muestra, a ver. Mire. Ah. ¿Y este qué es? Y este... No, este ahora... Este no está a la venta, señor. Ah. Esto es un mantel rojo. Sí, me pareció que era muy rojo. Y después hay unos y... ¿Qué son esos fideos negros? ¿Vio que hay unos negros? Ah, ¿quién vio fideos negros? Yo oí hablar de fideos negros. ¿O es una manera de decir...? ¿Qué dice? ¿Tinta de calamar? ¿No se está tomando el pelo o es una generosidad que nunca escuché? ¿Quién dijo eso? El señor allá. ¿Fideos de tinta de calamar? Yo no se los pruebo. Eso para mí... Calamar y fideo son dos palabras que no, nunca podrían juntarse en una oración. ¿Cómo que no? Calamar con sus tentáculos recuerda vagamente la idea del fideo. Evoca el fideo. Y Latín, buenas tardes. Sí, buenas tardes. El experto aquí, el ingeniero Pelicán. Sí. Experto en tinta de calamar. La tinta de calamar se utiliza mucho en el sur del Pacífico, en las islas del Pacífico Sur. Ahí ordeñan los calamares. ¿Se ordeñan? Les extraen toda la tinta. Y con eso escriben. No, las señor. Literaturas, me dirá usted, las literaturas de las islas del Pacífico Sur... No han trascendido. No han trascendido aún en su verdadera dimensión y mérito. Sí. Yo le responderé, ¿es que acaso cree usted que el desarrollo de una literatura depende de la tinta que utilicen los poetas para escribir su poesía? No, eso lo dijo usted, no, yo no lo dije de ningún modo. Le podrá decir, ¿no? El caso es que... Pero no se usa eso, que los chicos en la escuela usan la tinta de calamar. Usan la tinta de calamar, que es la mejor, ¿por qué es la mejor? ¿Por qué? Porque es natural, la tinta de la naturaleza. ¿Y es lavable, escribe bien? No, es indeleble. Ah, o sea, bueno. Cuanto más rigurosa es una educación, más indeleble... es la tinta. Usted puede juzgar y viceversa. El carácter riguroso o liviano de un régimen educativo conforme a la calidad de no la tinta ser, que se utiliza. Señor. Cuando la tinta se puede borrar de un soplido, y sí. Estamos ante una educación expresiva. El borratintas. Estamos ante el señor Jean Piaget, redivivo, esas cosas. Al alumno hay que dejarlo que aprenda lo que quiera, que se exprese, que se convierta en una buena persona. Cuando la tinta no se borra y queda para siempre, estamos ante una educación llena de represiones, de golpes en la punta de la mano. Señor. Y de profesores adamantinos. Bueno, no sé, usted lo analiza todo con la tinta. Todo por la tinta, sí. No puede ser, me parece que se proyecte cualquier cosa a partir de la tinta. Me suena extraño. Yo cuando era niño nunca pude borrar nada. Antes era más difícil borrar. Era muy difícil. Porque se le rompía la hoja si usted insistía en borrar. El famoso agujero. Sí. Que le quedaba al alumno que había cometido un error y quería subsanarlo. Y en la hoja buena, en la hoja de Bernardino, le salían todos los rollitos de papel cuando usted intentaba borrar. Claro. Y entonces, o sea, la goma que se utilizaba para borrar y el papel y la tinta eran absolutamente incompatibles. Sí, señor. No servían el uno para el otro. Pero después vino el borratinta y todo eso. Bueno, lo dicho, una educación más liviana, donde el arrepentimiento viene a terminar automáticamente con la culpa. Pero no, escúchame, ¿por qué? Ah, no, señor. No, espere un poquito. Estoy en contra del arrepentimiento, incluso como institución. Como valor. Como valor, claro, como valor. Qué piola. Hay gente que, viendo que si se arrepiente de los pecados a tiempo, se salva de ir al infierno, aprovecha y va cometiendo pecados, pecados, pecados, quizás cuando calcula que se va a morir, no, ¡pum!, se arrepiente. Señor, no es serio eso. No, bueno, pero el arrepentimiento, si no tiene una consecuencia... Usted dice que no tiene una consecuencia el arrepentimiento. No puede. Por eso nosotros, antes de remediar las gomas que vendemos, las gomas dos banderas, sí, le preguntamos al cliente que las va a adquirir si tiene verdaderamente un propósito de enmienda. Si sí es legítimo su arrepentimiento. Pero es que el o niño... si solamente quiere ocultar las faltas cometidas. El niño está aprendiendo. Una cosa es arrepentirse y otra es ocultar el pecado, señor. Se lo tengo que decir antes de venderle esta goma. Pero ¿por qué no la puedo vende? Vender una goma a cualquiera para que borre sus culpas así como así. Soy kiosquero consciente, pero señor. Pero señor, ¿qué sé kiosquero? Que poner en manos de un niño una goma como esta es como darle un arma a un mono. Pero usted está exagerando, me parece. Desde luego. Además, ¿por qué? No sé ahora, pero cuando yo iba a la escuela, al menos, no sé usted. Sí, no, yo no he ido, no. Bueno, no nos dejaban tachar los errores. Había que hacer toda la hoja otra vez. No sé, no se admitía una enmienda de que quedara la marca. ¿Cómo una... va a tachar, señor? Sí, usted se equivoca, tacha. ¡Oh, qué fácil! Sí, ¡oh, qué tachar! ¿Por qué no quema el cuaderno? ¿Pero cómo quema el cuaderno, claro, señor? Tacha y se hace cargo del error, porque queda la tachadura. Y después corrige arriba o al costado. No le dejaban hacer eso. ¿Sabe cuál es el peor error? No es el error que uno trata de borrar. Es el error que uno no trata de borrar. ¿Por qué no trata de borrarlo? Porque no lo registra como tal. Ese es el peor error, porque persiste. El peor error es el que uno no advierte, el que uno niega como tal. Y ese error, qué goma ni qué tachadura, ahí sigue. Así que uno debería arrepentirse de los errores que ni siquiera registra, que son los más peligrosos. Sí. El error que registrás, por ejemplo, te casás con una persona que no era la que vos creías, y bueno, te separás. Pero y si efectivamente te casás con una persona que no era la que vos creías, pero vos seguís creyendo, no es un buen ejemplo. No, porque se va a meter con las tintas, los borratintas, las gomas y... Bueno, mire... le voy a vender por esta única vez este borrador total, universal. ¿Borra todo? El borra todo. No solamente borra lo que usted ha escrito, sino que borra en usted la memoria de haberlo escrito. Y pero no sé si puedo aprender. Todo rastro borra, todo rastro psicológico, histórico, todo, no solo el registro, que no es nada. Borrar un registro no es nada, borra el hecho mismo. Eso es un borrador. Este es un borrador. Borra el hecho mismo, retrocede y escribe la historia sobre un tiempo que ha quedado en blanco. Vuelve a escribir sobre ese tiempo. Este es este borrador. Pero señor, ahora, este borrador permite uno aprender del error, porque yo no recuerdo el error. Justamente. Vuelvo a escribir lo mismo. Justamente elimina esa desastrosa posibilidad de aprender del error. Esa es una excusa de gente acostumbrada al yerro. De los errores se aprende. Bueno, algunas personas deberían ser sabias a estas alturas. No, esto pasa por encima de esas mentiritas filosóficas. Pero, bueno, cuidado, porque a lo mejor uno creyendo borrar un error borra lo mejor que tiene en la vida. Deme la goma. ¿Esta o la dos banderas? No, la dos banderas, señor. Sirve a hacer un agujero en el cuaderno, pero va a vivir tranquilo. Sí, prefiero el agujero. Pausa.